Estudia Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística. Contáctanos. Servis está a un clic de distancia. Brinda sin reservas una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. Pues sí, señores, como les venía diciendo, pueden estrenar en diciembre el carro de sus sueños. Opel Crossland es el estilo con actitud. Aprovechen los beneficios que trae consigo. Matrícula gratis, entrega inmediata y maravillosos obsequios. Opel, muy alemán, nada convencional. Conoce más en www.loscoches.com o visítanos en nuestra vitrina 0 kilómetros vía Chiacajicá. Aplican condiciones y términos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Y este fin de semana con un gran especial para esta época de diciembre. Los 20 superclásicos de Navidad. No se lo pierdan este sábado a las 10 de la mañana. Los 20 superclásicos de Navidad, aquí en la FM, siempre. Opel Crossland es el estilo con actitud, muy alemán, nada convencional. Pueden ingresar a www.loscoches.com o visitarlos en la vitrina de 0 kilómetros vía Cajicá Chía. Aplican términos y condiciones. RCN se identifica con la tranquilidad. Hijo, ayúdame sacando el gato. Mira, pa. ¡Ay, el del carro! Mejor descargue la nueva app Bolívar con Nico. Oprima el botón verde y solicite servicio de cambio de llanta. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. Recuerden que pueden estrenar el carro de sus sueños. Opel Crossland es el estilo con actitud. Opel, muy alemán, nada convencional. Visiten www.loscoches.com. www.loscoches.com o pueden ir a visitarlos en la vitrina 0 kilómetros 1 vía Cajicá Chía. Aplican términos y condiciones. La FM Bogotá 94.9 FM. La FM siempre 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado donde advierte a la administración del presidente Gustavo Petro que la erradicación de cultivos ilícitos debe continuar antes de pasar a la sustitución como medio principal de control. En horas de la tarde de este martes 20 de diciembre se registró una fuerte explosión en una de las subestaciones eléctricas del aeropuerto El Dorado de Bogotá, lo que generó momentos de pánico. Las autoridades confirmaron que 3 personas resultaron heridas. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó el sometimiento del exdirector del DAS, el general en retiro Miguel Maza Márquez, condenado por el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene planeado recibir este miércoles a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. Esta es la primera vez que Zelensky sale de Ucrania tras la invasión de Rusia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Hoy me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y hoy es un homenaje al sonido, definitivamente. Es un homenaje al sonido porque hoy cumple años el que para mí es el mejor ingeniero de grabación de todos, de toda la historia del rock, por ejemplo. El incomparable Alan Parsons, que de hecho primero se dio a conocer por su trabajo con Pink Floyd en el álbum Dark Side of the Moon, pero luego se hizo aún más famoso cuando se unió a Eric Woolfson y juntos crearon una cosa llamada The Alan Parsons Project, que fueron una serie de discos de estudio tremendos, que yo creo que son los discos mejor grabados de la historia, muy famosos. Una unión tremenda de rock progresivo, de pop, de música sinfónica, producto del trabajo de dos genios, de Eric Woolfson, que fue el que tuvo la idea inicial, y Alan Parsons, que es tal vez el más grande maestro de grabación y de producción de los estudios. Así que vamos hoy a recordar los clásicos de The Alan Parsons Project en honor a nuestro cumpleañero. Vamos a empezar con un álbum de 1980, el disco The Turn of a Friendly Card, inspirado por los juegos de azar y por el hecho de que tanto Alan Parsons como Eric Woolfson en esa época estaban viviendo en Monte Carlo, donde tenían acceso obviamente a los mejores casinos del mundo. Y con esta canción iniciamos hoy, es el tema que inicia el disco y nuestro homenaje a Alan Parsons por The Alan Parsons Project, Maybe a Price to Pay. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy hacemos homenaje a la música de Alan Parsons, que hoy cumple 74 años, nace un día como hoy en Londres, este maestro absoluto. Acaba de salir en vinilo la colección de todos los álbumes de The Alan Parsons Project. Para mí, el disco mejor grabado de todos es el que vamos a registrar a continuación, un álbum de 1977 con el que yo pruebo todos mis equipos de sonido, sobre todo con este tema, un disco inspirado por los cuentos de ciencia ficción de Isaac Asimov. Aquí está el tema que le da nombre a este trabajo. Alan Parsons toca este tema en vivo hoy en día con su banda, The Alan Parsons Live Project, y es simplemente espectacular. Con ustedes esto que se llama iRobot. We'll be right back. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Thank you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy hacemos homenaje a la música de Alan Parsons y The Alan Parsons Project. Recordemos, The Alan Parsons Project realmente tuvo dos componentes principales que eran Alan Parsons y Eric Wolfson. De hecho, Eric Wolfson escribió gran parte de las canciones, pero Alan Parsons les metió una producción y una ingeniería que solamente un genio como él podía aportar. Vamos ahora a recordar un álbum de 1979, una canción tremenda. Bueno, estábamos recordando un álbum de 1979, el disco Eve, que es un álbum conceptual dedicado a las mujeres. Tal vez el tema más famoso de ese trabajo fue este que acaban de oír, Damned If I Do. Ahora vamos con uno de los primeros éxitos de The Alan Parsons Project de 1977, del álbum I, Robot, esto que se llama I Wouldn't Wanna Be Like You. you might change like the weather. You're in need of doctor's power and professor's bell. El primer éxito de The Alan Parsons Project, bueno, el primer sencillo realmente fue este. Y les voy a contar un poquito ahora sobre el primer álbum, que es el disco al que pertenece esta canción que acaban de oír, The System of Dr. Tarr and Professor Feather. El primer álbum de The Alan Parsons Project fue de hecho una idea de Eric Woolfson, que quería hacer un disco conceptual basado en la obra del gran autor americano Edgar Allan Poe, uno de los maestros del terror. Pues Alan Parsons ya era una persona muy famosa en la industria como productor y como ingeniero. De hecho, lo habían nominado al Grammy por su trabajo en The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Injustamente perdió. Pues originalmente se había pensado que este proyecto solamente iba a dar para un disco, así que en la industria se refirieron a él como el proyecto de Alan Parsons, The Alan Parsons Project. Luego pues se dieron cuenta que daba para más y digamos que se volvió una banda de estudio, pero al comienzo solamente se había pensado en este álbum, Tales of Mystery and Imagination. De ahí se salió esta canción que acaban de oír, The System of Dr. Tarr and Professor Feather. Vamos ahora con uno de los clásicos, una canción del álbum The Turn of a Friendly Card de 1980, y se la vamos a dedicar a un amigo de la casa que adora a The Alan Parsons Project al igual que nosotros. Para Lalo Bustos, aquí está esto que se llama Time. Time, flowing Sánchez tiene el sabor de la noche. Uno de los grandes éxitos de The Alan Parsons Project fue este, de 1984, que tal vez es la canción más pop de la carrera de ellos. No es tan rock, pero es maravillosa. Y hoy estamos celebrando el cumpleaños de Alan Parsons en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. La canción que estaban oyendo hace parte de un álbum llamado Ammonia Avenue. A propósito, The Alan Parsons Project se caracterizaba por tener músicos y cantantes que se iban rotando, como por ejemplo John Miles, Lenny Sakatek, Stuart Tosh, Stuart Elliott. También en las guitarras estuvo el señor Ian Benson, que después fue miembro de la banda de Alan Parsons en vivo muchos años, porque al comienzo eran solamente una banda de estudio. Y en fin, este tema que estaban oyendo fue importantísimo, Don't Answer Me. Ahora voy con la primera canción que yo oí de The Alan Parsons Project, del primer álbum de ellos, Tales of Mystery and Imagination, inspirada por el cuento más famoso del señor Edgar Allan Poe, The Raven. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy hacemos homenaje al sonido de The Alan Parsons Project y a su ingeniero y su increíble maestro Alan Parsons, que hoy cumple 74 años. Si esta melodía que acaban de oír les suena conocida es porque ha sido usada en muchas películas. También era el tema de los Chicago Bulls en los 90 y es la intro del tema más famoso de The Alan Parsons Project, el tema Sirius, y el tema que le sigue a continuación es este, el gran éxito de The Alan Parsons Project en listas, número 3 en los Hot 100 de Billboard de 1982. Aquí está Eye in the Sky. Looking at you, I can read your mind. El sabor de la noche. En la FM. Poquito de un éxito de 1984 a esta hora por The Alan Parsons Project, Prime Time del álbum Ammonia Avenue. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a concluir este homenaje del sabor de la noche a Alan Parsons en su cumpleaños con uno de los clásicos más importantes de The Alan Parsons Project, del álbum The Turn of a Friendly Card de 1980, esta canción que en Colombia fue muy famosa. Games People Play. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración, a Alan Parsons y Eric Wolfson, que en paz descanse Eric Wolfson, por la buena música. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Children are good.